pasando el tiempo, llegué a la China. Soy perro suelto con la mochila plantada adentro del pie en la cima. Doy mi concierto en cada esquina. Aire de viento, de carne viva, flor de momento en la pupila. Voy si me pierdo, subo de arriba, pago un arriendo, clima por clima. Cocinas.